explotaste. Y anoche el Instagram me explotaste. Sabes bien el monstruo que creaste. Esto va a terminar en desastre. Yo sé bien a qué vinimos y no hay por qué disimular. La cosa que no dijimos, vamos a hacerlo real. A mí me gusta beber cuando me miente. Te muerde los labios y que me caliente. Yo sé bien a qué vinimos y no hay por qué disimular. Agárrame, pégame, azótame. Ya vamos por el segundo, nunca hay dos sin tres. Yo no soy ninguna nena, soy una mujer. Espero que todo eso me lo deje ver. Nunca nos miremos pa' que nadie sepa la tensión sexual que hay aquí. Estoy soñando con que me coma completa si te veo en el VIP. Contigo tengo una locura secreta, en esa trampa yo caí. Esta noche traje la combi completa pa' que no te olvides de mí. Aquel día ni la verde, en una tarde por PR. No comerte la boca me arrepentí. Yo sé bien a qué vinimos y no hay por qué disimular. La cosa que no dijimos, vamos a hacerlo real. A mí me gusta beber cuando me miente. Te muerde los labios y que me caliente. Yo sé bien a qué vinimos y no hay por qué disimular. Dale, no seas tímido y vámonos ahora. Siempre es un misterio, eso es lo que me enamora. Y normal, por eso siempre termina mal. Porque me gusta lo que está mal. No es formal, pero es real. Te quiero abusar, yeah. De tu cuerpo y de tu cara bonita. Siempre y cuando usted bebe lo permita. Que no quede huella y que no Concédame por favor una cita. Algún día en Isla Verde, o en una tarde por PR. Voy a hacer que no te olvides nunca de mí. Yo sé bien a qué